pena más grande que no haberla querido. Pues por tu culpita y yo lo he perdido. Qué dolor más grande que no poder besarla. Pues con llanto firme mi alma está clama. Perdóname. Que no me digas tú que no, que si tú no me perdonas, a ti te va a castigar Dios. Que por una sonrisa un mundo, que por una caricia un cielo, yo no sé qué te daría por un beso. Que te daría los caprichos, que tu boca me pidiera y del cielo bajaría la estrella que tú quisieras. Pues los pintores torean, los toreros pintan cuadros mientras yo me leo un libro. Olvida que no te acuerdes más de ella porque no se lo merece, porque es mujer de la vida, porque es mala compañera.